mañana muy tempranito te conocí y me enamoré. Una mañana muy tempranito te conocí y me enamoré. De tus ojitos y de tu boquita y en tu cuerpo yo me encanté. De tus ojitos y de tu boquita y en tu cuerpo yo me encanté. Desde ese día enloquecido vivo de ver cosas bonitas. De ti no me podré olvidar y quiero hacerte la visita. Y de cerquita te miro, mis ojos no parpadean. Ay, cuando a ti yo me arrimo, ay, tu cuerpo me marea. Muy tempranito te conocí y me enamoré. Una mañana muy tempranito te conocí y me enamoré. De tus ojitos y de tu boquita y en tu cuerpo yo me encanté. De tus ojitos y de tu boquita y en tu cuerpo yo me encanté. Desde ese día enloquecido vivo de ver cosas bonitas. De ti no me podré olvidar y quiero hacerte la visita. Y de cerquita te miro, mis ojos no parpadean. Ay, cuando a ti yo me arrimo, ay, tu cuerpo me marea.